times I feel. Historias con melodía. Canciones con algo más para contar. Jeremy Wade Dell murió el 8 de enero de 1991. Vivía en Texas y era alumno de la Richardson High School. La gente que lo rodeaba lo describía como un chico introvertido y bastante callado, pero que sin embargo no manifestaba ningún problema aparente. Tenía 16 años cuando decidió quitarse la vida con una pistola Magnum de altísima potencia y lo hizo en un escenario nada grato. La mañana del 8 de enero, Jeremy asistió a su aula para tomar su clase de inglés. Como el chico había quedado libre por exceso de inasistencias, la docente le pidió que fuera a buscar a la dirección una especie de autorización de reincorporación. Jeremy obedeció sin problemas. Minutos después, vuelve al salón y se dirige al escritorio de la profesora, la cual le pregunta si había conseguido el permiso, asombrada de lo rápido de su regreso. Jeremy dijo, «Ya tengo lo que fui a buscar». Colocó la Magnum de su padre en su boca y sin que nadie pudiera reaccionar. Según investigaciones de la policía, luego del divorcio de sus padres, Jeremy quedó bajo el cuidado de su papá, que poca atención le prestaba, sin mencionar a su madre, que lo ignoraba completamente. De ahí en más, deben ser infinitos los problemas que debe haber sufrido Jeremy para tomar esa decisión. Y analizando la manera en la que lo hizo, frente a sus compañeros, estaba claro que quería transmitir algo, que quería decir algo. Ese día, Jeremy habló. At home, drawing pictures of mountaintops with him on top. Lemon yellow sun, arms raising a beam. The deadly in pools of maroon below. Eddie Vedder, vocalista, compositor y líder de Pearl Jam, se encontraba en Texas cuando leyó en el diario la noticia sobre Jeremy y su historia. Al instante, la descripción de los hechos llenaron al músico de interrogantes sobre por qué lo habría hecho, qué lo habría empujado a hacer algo así. Vedder declaró en una entrevista, «Sentí que estaba muy involucrado y de hecho conocí a un muchacho en un colegio en San Diego, California, que hizo lo mismo, sin quitarse la vida, pero terminó disparando en un salón de oceanografía. Recuerdo que yo estaba en los pasillos escuchando eso y había tenido problemas con ese chico en el pasado, así que pensando un poco en ese muchacho y un poco en Jeremy, surgió la canción. Creo que dice mucho, creo que llega a algún lado, y mucha gente interpreta diferentes cosas de ella, y habiendo explicado la verdad de su significado, y espero no ofender a nadie, créanme, pienso en Jeremy cuando la canto», agregó Eddie Vedder en la misma entrevista. Existen dos versiones del videoclip del tema Jeremy. La primera se filmó a la banda en blanco y negro sobre una plataforma giratoria con imágenes de un actor que personificaba al chico en cuestión. Por razones de diferencias entre varios involucrados, se grabó una segunda versión. De esta existe una completa y original y una censurada por MTV. La imagen eliminada fue la del momento en el que el actor que interpretaba a Jeremy se llevaba el arma a la boca. Esto provocó una gran molestia en la banda, que decidió no filmar más videos hasta 1998. Jeremy se convirtió en 1991 en el sexto tema de Ten, primer disco de Pearl Jam, y poco después en uno de los más grandes éxitos de la banda. La letra del tema describe en sus estrofas la falta de atención de los padres de Jeremy y el maltrato por parte de sus compañeros, para terminar en un estribillo líricamente letal. Jeremy, el rey maldito, gobernó su mundo. Jeremy, hoy, habló en clase. Historias con melodía. Canciones con algo más para contar.